velado tu ausencia me tiene padeciendo mi bien sin cesar. Y tu nombre a mi memoria viene por la fe insaciable de amar. Es en vano llorar, nada calma el dolor que atormenta mi ser abatido, destrozando mi fiel corazón. Mi pasión era tierna y es tierna, y tú en cambio no sabes querer. ¿Qué motivo te he dado, alma mía, para que así me hagas padecer? Vago errante sin fe, desafiando el dolor, sin tener más amparo que el cielo, esperando que vuelva mi amor. Vuelve pronto, mi diga el quebranto, que tu ausencia me mata y de mí nadie seca mi afligido llanto que mis ojos derraman por ti. Es en vano llorar,